el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre, declarar: bueno es Dios. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre. Solamente en él.